Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Sí, ya, ya estamos puestos en este show. Amigos cibernautas, bienvenidos a la... A ver, señor Matías, corríjame. 14ª edición. 14ª. 14ª edición de su programa Ya no hay respeto. Hoy tenemos, pues no, podríamos, me hubiera gustado decir que la visita, pero no, más bien. Hoy estamos de visita. Nosotros estamos de visita en las instalaciones de la, Instituto. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Ay, chiquito. La conocida como Academia de Policía. Exactamente, y esa voz que usted escucha, no aguardientosa, pero sí, acá, es de don Filiberto Ramírez Lara. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues, señor Matías, muy buenos días. Buenos días, Toño, buenos días, licenciado. Fíjense que el haber logrado esta entrevista es algo muy significativo, es algo así como haber conquistado a la flor más bella del ejido, algo así significativo, de veras, ¿eh? No soy precioso yo, ¿eh? Este, como haber cazado el conejo más grande, no sé, de veras, es un logro, no, esta entrevista, y nos da gusto estar aquí con usted, licenciado. Gracias, igualmente, Matías. Y pues bueno, primero, como ya ustedes conocen el formato del programa, pues primero vamos a desarrollar la agenda inmediata. Nos vamos a comer aquí piña, es papaya. Papaya. Sí, es papaya, un limoncito, un juguito de naranja. Y de pasadita vamos a ver si nos deja confesar don Filiberto, de quien no que hayan corrido leyendas alrededor de la persona de Filiberto, pero precisamente por los puestos en los que se ha estado usted manejando constantemente, es inevitable a veces, yo creo, que floten de pronto. ¡Ay, madre! ¿Qué es eso? ¡Corran, corran! Yo creo que va a ser una entrevista en la que de pronto habrá algunas interrupciones, precisamente por el carácter de su trabajo, que es ser secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Pero bueno, sin más preámbulo, primero que nada y antes que todo, a ver, ¿qué se siente? Una pregunta banquetera. ¿Qué se siente ser secretario de Seguridad Pública? Fíjese que es una satisfacción el haber obtenido la confianza del señor gobernador para este puesto. Puedo decirle que siento un gran compromiso, pero me siento el mismo. Con un compromiso únicamente, me siento el mismo porque yo estoy consciente y estoy seguro y soy un convencido de que los puestos de gobierno son efímeros, son de paso. Y cuando alguien se posesiona del puesto como si fuera eterno, y cuando lo retiran, porque lo retiran a uno, hay que reconocerlo, es cuando se frustra la gente. Yo siempre he dicho que es un balón que le prestan a uno para que lo juegue, una responsabilidad que le dan, y si lo juega bien se lo pueden retirar, si lo juega mal con mayor razón, y se lo dan a otro. Sí, pero este tipo de puestos no son en chilamina gorda, son puestos en los que no solamente se juega el prestigio profesional, que a lo mejor es lo menos, a veces se juega hasta la vida o hasta la vida de los familiares. No es de pronto un elemento en el cual Filiberto pudiera decir, ay carambas, mejor no me meto en este terreno, no me meto en aquel terreno, o mejor no le piso los callos a fulanito, no vaya a ser que me madrugue. Se va adquiriendo con el paso del tiempo. No llegué yo aquí de nuevo. Tengo ya más de 27 años en esto, por hacer el destino. Y bueno, se va adquiriendo la inmunidad al miedo. Se va haciendo uno inmune, sabiendo los riesgos, sin perder la perspectiva de lo que es el miedo, el temor. Creo yo que no existe ser humano sin temor. Pero debo decirle que A mí me tocó estar 9 años en el área de seguridad nacional, 9 años los 3 del secretario Enrique Olivares Santana y los 6 de Manuel Bartlett, el último secretario de gobernación que tenía los hilos, las riendas del país en la mano, donde el área de seguridad nacional era tan fuerte que no pintaba la PGR, no existían ni las delegaciones de la PGR, no existía más de que un grupo, un ministerio público, que recuerdo en esos tiempos, antes que yo llegara, estaba muy conocido un abogado, Waldo Cárdenas, ahí en la calle de Rivero Gutiérrez, era la agencia del Ministerio Público Federal. Nada más existía un Ministerio Público, no existían delegaciones, y existía un grupo de 4 o 5 elementos de la entonces Policía Judicial Federal. Y bueno, por estar en esto, que en realidad era quien tenía el peso de la seguridad del país, pues me tocó participar en muchas acciones, en operar algunas áreas, algunos problemas importantes, más que cuando llega el licenciado Bartlett, a mí me nombra coordinador regional responsable de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, Querétaro y Michoacán. Entonces, desde entonces ya corríamos riesgos con problemas fuertes, y bueno, pues uno se va haciendo, repito, inmune al temor sin dejar de sentirlo, la adrenalina fluye. ¿Pero se ponen realmente en peligro las vidas? Sí, cómo no. Yo sí he pasado, pasé 2 o 3 que la verdad sí fue muy dramático para mí, con mucho temor. Una de ellas cuando participé en el caso Buendía, que incluso vino a verme hasta acá el nombrado en ese tiempo fiscal, el licenciado Miguel Ángel García Domínguez, y después cuando fui a su oficina que tenía en la calle Aguascalientes, precisamente en la Condesa, en la Roma, sus límites con la Condesa, resulta que me tratan como si yo fuera uno de los participantes, no obstante que estaba participantes de la matanza, de la muerte de Buendía, no obstante que yo estaba participando en la investigación. La verdad, dije, ay Dios, estas cosas son de carácter de seguridad nacional, sin duda, yo estando consciente, porque me desenvolví ahí, y la verdad sí, me arrepentí de haberme metido en esto, me metieron, y fue uno de los momentos de más temor. Dije, no vayan a callar lo que ya investigué, lo que sé, y debo reconocer que salí con 3 gentes de aquí, de Aguascalientes, que me acompañaban, 3 gentes huyendo del Distrito Federal, de esa oficina, porque dije, no me hayan dejado nada más salir para después actuar en contra mía. Y fue uno de los que yo recuerdo con más temor, momentos con más temor que pasé en... Oye, pero en, como dijo el gallego, no te hicieron nada, ¿verdad? No, aquí estamos todavía, aquí estamos. Y el otro incidente que lo puso así como que a temblar... Cuando nos tocó operar la caída del gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra, me habla a mí el director en ese tiempo, Óscar de la C, y me pide que reúna a toda la gente para irnos a Guanajuato. A nosotros no nos informaban qué iba a pasar, qué acontecía, nada más nos movían como piezas de ajedrez. Vete a Guanajuato, queremos información cada hora, qué hacen los diputados, si se reúnen, con quién se reúnen, seguimiento a todos. Entonces llega un momento que nos revierte un grupo de en ese tiempo del gobernador, que a los que estábamos investigando y dando la información de seguridad nacional, nos revierten y estamos siendo investigados, pues, ellos por su lado, ¿no? Y también con acciones de amedrentarnos. Todo pasó ya, pues cuando se viene la caída, me tocó recibir en el aeropuerto por instrucciones de México al licenciado Rocha Díaz, que llegaba como secretario general de gobierno, a Miguel Ángel García Domínguez, que llegaba como procurador, y al que llegaba como secretario de finanzas, que no recuerdo el nombre. en ese tiempo también tuve temor por mi seguridad y algunas otras que en realidad ya no pintaron nada más. Hablabas de que con Bartlett, de que Bartlett fue el último secretario de Gobernación que tuvo realmente una función de política interna, de política, bueno, sí, de la política en los términos generales, en política, en seguridad, en todos los aspectos. ¿Qué tan importante es que eso ya no se dé? Bueno, son los cambios que ha sufrido nuestro país, son los cambios políticos, democráticos, que ha sufrido. O sea, ¿era bueno o era malo lo que se hacía? Todo tiene, todo lo que es en su momento tiene bueno y tiene malo. Tal vez en ese momento era bueno. Lo malo es que siguió siendo el mismo sistema, más se desligó de Gobernación el área de seguridad nacional, que ahora se dice que no, pero lo manejaban desde una oficina, un extranjero, Mary Joseph Córdoba Montoya. Fue cuando perdió la función de la seguridad nacional. Hay una cosa, siempre los grupos de investigación a veces caen en el error de buscar la vida íntima de los funcionarios para el chantaje y para el control, y se pierde la perspectiva para qué son creados, que es para la seguridad nacional, saber a tiempo los problemas que se están gestando y poderlos acotar o enfrentar quien tiene esa responsabilidad. Pero en esencia era bueno, como sea así. Sin duda, no existían los derechos humanos. Era necesario. Era necesario en los momentos que se vivían, por eso menciono que todas las cosas en su momento, como ahorita, la democracia tiene sus cosas buenas, cosas malas. Hay un abuso a veces de determinadas áreas amparados en la democracia. Sí, dice Omar Williams que la democracia no es fácil, vamos, a veces puede ser un problema. Así es. Hecho, hay otro elemento ahorita que usted estaba comentando, que es, bueno, la tendencia que existía antes de investigar a los funcionarios como parte de los elementos de seguridad pública, y que incluso se llegaba a la investigación de la vida privada. Así es. Pero también me queda claro que hasta cierto punto también es necesario saber quiénes están detrás de los puestos y cuáles son sus conexiones, vamos, para en todo caso mantener que el propio gobernador mantenga un control del gobierno, precisamente por medio de sus gentes. ¿Esto está sucediendo en Aguascalientes o sucede en todos lados, o hasta qué medida está sucediendo? Que yo tenga antecedentes en Aguascalientes no existe. Tengo antecedentes de algunos estados que sí existe, y esto es como lo quiera manejar cada gobernante. Cada gobernante tiene su momento y él ejerce las decisiones. Hay que tomar en cuenta que es el responsable de la conducción del estado. Uh-huh. Él fue depositado el mandato por la población, por los ciudadanos, con su voto. Y bueno, un gobernante ejerce su mandato como cree conveniente y como él considera que es lo mejor. Hay estados que tienen un área de inteligencia y esta área de inteligencia se mete en todo. Hay otros estados que no la tienen. Yo puedo decirle que a mí nunca me han encargado hasta ahorita un área de espionaje de alcoba, sí, le llamo yo de alcoba, porque son los espionajes que se utilizan para el chantaje. Y en este sentido, bueno, parece hasta tradición, ya no sé si de medios o de los que estén en puestos claves en turno, que se acusa de un lado y de otro el asunto del espionaje telefónico, espionaje en calle, espionaje en la vida privada, el espionaje, y como que me da la impresión de que hablan de más, porque ejercer un espionaje efectivo requiere de muchos elementos y también de mucho dinero. No sé si efectivamente pudiera considerarse que se estuviera ejerciendo espionaje, vamos, no dentro de la corporación, sino por encargo de otros entes a unidades pequeñas, especializadas, para que ejercieran ese tipo de espionaje, ese supuesto espionaje. que yo tenga antecedentes, no. Lo que sí le puedo decir es que a veces cuando se habla de espionaje o de conocimientos de una persona, lo hacen más que todo para tratar de sobresalir y dar a entender de que es una persona bien informada y bien relacionada. Y se recurre mucho a la mentira, o con una verdad la hacen crecer como si tuvieran toda la verdad. Por ejemplo, ¿qué le diría usted entonces a estas personas que recientemente han comentado que se ejerce el espionaje telefónico, el espionaje directo, el espionaje indirecto, por medio de cables, por medio de micrófonos? ¿Cuál podría ser su comentario usted como conocedor de la materia en seguridad pública? Que nuestro Estado no existe. Y si se da, yo le aseguro a usted, si se diera en el supuesto, aclarando, en el supuesto, si se da es de motu propio, porque no faltan gentes que tienen iniciativa, una iniciativa que no es solicitada, y por quedar bien tratan de sacar información para aparecer como los que están bien informados y le están enterando a su superior de tal o cual acontecimiento. Porque luego cuando se requieren ni saben. Así es, pues, ahí está. Por eso yo siempre he dicho que la razón la da el tiempo cuando dicen yo sé esto y compruébalo, no lo hacen. Sí debe existir el seguimiento, que es muy diferente. El seguimiento político de los problemas. Porque si no hay un seguimiento político, el gobernante, que es para quien recibe la información, para quien uno debe de trabajar, el gobernante no puede tomar decisiones o toma decisiones equivocadas por mal informado. La información sirve para eso, para la toma de decisiones, y está fundamentado su éxito de la toma de decisiones en la buena o mala información. De ahí que siempre debe ser gente muy seria, muy capaz y muy objetiva quien se dedique al área de investigación, pero investigación política, no investigación de alcoba, como yo la llamo. Sí, que eso al final de cuentas recae en lo que es el área de gobernación. Así es. Erróneamente se nos clasifica exclusivamente a los medios de comunicación como el cuarto poder, pero en realidad el cuarto poder lo ejerce todo aquel que tiene información, el que tiene la información, que es el PS. La información es poder. Poder, efectivamente. Así es. No es nada más los medios de comunicación. Hacemos una pausa. Hay un equipo, hay un grupo de comunicadores allá afuera que quieren estar entrevistando. Les daremos chance, nada más hacemos una pequeña microscópica pausa y ahorita le seguimos la mano. Pues sí, de una vez.